Son Xiong-gun, presidente de la Alianza de Surcoreanos Restantes en Japón para la Democracia y la Reunificación, quien es vicepresidente del Comité Preparatorio Ultramarino de la Reunión Conjunta de Partidos Políticos, Entidades y Personalidades del Norte, el Sur y en Ultramar por la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana, dio declaraciones a la prensa el día 5 en condena de las autoridades títeres surcoreanas que impiden de modo perverso esa reunión.